el portavoz del MINREX de la República Popular Democrática de Corea, dio respuesta el día 22 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que Japón disparó un satélite de espionaje con el fin de fortalecer la vigilancia sobre Corea. El día 17, el país isleño disparó el cohete de forma H-2A cargado el satélite en el centro de cosmos de Tanegashima de la prefectura Kagoshima, dijo el portavoz y prosiguió. Las autoridades niponas descubrieron por sí mismas que ello es el satélite de espionaje al publicar su objetivo de coleccionar las informaciones de lanzamiento del cohete balístico de Corea. La gravedad del problema reside en que este juego se lleva a cabo coincidiendo en tiempo con que en la península coreana, Estados Unidos y los fantoches surcoreanos desarrollan los ejercicios militares conjuntos K-Resolve y Four Eagle, ensayo de guerra nuclear de agresión a Norcorea de mayor envergadura en la historia. El presente lanzamiento, efectuado de modo abierto en medio de la flotación del fantasma del militarismo, es otro producto de la política de militarización planificada de Japón y es también una patente muestra de su ambición de reagresión a Corea. Lo que no podemos pasar por alto es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que inventó hasta una resolución ilegal para detener la ejecución del derecho de autodefensa y el disparo del satélite pacífico de Corea frente a la amenaza y el chantaje nucleares norteamericanos, hace la vista gorda y guarda silencio en cuanto al disparo del satélite de espionaje de Japón. Con nada pueden justificar la teoría pandidesca de que no cuestionan tanto el desarrollo del misil como el disparo del satélite de espionaje en los países aliados de Estados Unidos. Y al contrario, para el país hostilizado por Norteamérica, deben ser violados hasta sus derechos de lanzamiento del satélite legal y pacífico reconocido en la ley internacional. Por eso, para ello, Corea presentó la proposición de esclarecer la causa jurídica de la resolución de sanción del Consejo de Seguridad de la ONU y convocar foro internacional de los especialistas de código. Sin embargo, el secretariado de la ONU guarda silencio todavía sin respuestas. Independientemente de quién habla algo, Corea seguirá ejerciendo con dignidad su derecho al desarrollo del cosmos pacífico y tomará a cabalidad las medidas frente a la ambición de militarización y de reagresión de Japón.